Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que se graba en un zulo en el fondo. Valga la redundancia. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Enfrente de mí tengo al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Y a mi derecha, la voz femenina del programa, Thor. Buenas, buenas, buenas. Y aquí estamos en el programa 94. Y aquí nuestro cuñado. El cuñado morado izquierda al que el otoño le deja más inexpresivo que a Xavi cuando le anunciaron que iba a ser entrenador del Barça. Y a mi derecha, pero más rojo que el culo de un mandril, Gata a los mandos de la nave. Bueno, bueno, bueno. Qué bien. Qué bien, qué bien, ¿eh? Estamos haciéndolo muy bien, ¿eh? Desde que hemos cambiado el formato de presentación, gente que no quería hacerlo. Está quedando súper bien, está sentado, sí. ¿No? Sí, porque estamos precioso. Ya, ¿en qué programa estamos? ¿En el 94? No, a mi derecha está Eustaquio. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Esto es una venganza o algo? Sí, te he olvidado la posta. Yo sí que me había olvidado, digo, ¿qué hace presentando este ahora? Hostia, Lon, tienes la gafa de empañada. Sí. Pues vamos a aprovechar y voy a leer las noticias. And now, the news. Acaba la historia de una de las entidades más representativas de la ciudad. La andadura del Ateneo Popular Julia Romera llega a su fin después de casi 20 años de historia. Seguridad. Nuria Parlón presume de la reducción del número de delitos en la ciudad en un 6,79% y promete que acabarán el mandato con 50 agentes más de policía. Marihuana. Detienen a una pareja por cultivo de matuja en la calle Florencia, incautando 9 kilos de cogollos, y Nuria Parlón nuevamente se viene arriba comentando: en esta ciudad no se da tregua a la delincuencia. La eficacia y la coordinación policial son excelentes. Y se acabaron los plenos telemáticos. Vuelven los plenos presenciales tanto para regidores como para vecinos a finales de este mes. Cuatro, ¿no? Cuatro. Bueno, te has dejado un montón. Igual esta semana había muchas noticias, ¿no? En el grupo. Es que tenemos que explicarlo, no hace falta. Que tenemos un grupo de Telegram. Con colaboradores, sí, con corresponsables en los diferentes barrios de Santa Coloma. No, es un grupo de Telegram con un bot que reenvía las noticias de Santa Coloma. Y estamos Don, el bot y yo. Y esta semana había mucha actividad, ¿no? El bot ese. Sí, me da mucha grande deporte y. Interesante. Bueno, el deporte es noticia, aunque nos sube el nabo a todos, no de aquí. Pero es que luego las digo y me decís que no os interesa el deporte, por lo tanto, pues. Hombre, no sé, ¿seguimos teniendo fútbol sala en Santa Coloma o ya no? Sí, el otro día estaban por aquí, sí. El domingo pasé y estaban jugando. Que ganaron, ya digo una noticia, ganaron al Jaén fútbol sala por 4-3, creo, o 5-3. ¿Pero trajeron aceite los de Jaén, como mínimo? Eso no lo sé. Bueno, seguimos con las noticias de la marihuana, que por cierto, hace un par de semanas, no sé si visteis, que hubo bastante choteo en las redes porque Nuria Parlón colgó una foto con el logotipo de la policía municipal de Santa Coloma y una bolsita de marihuana, como si eso fuera el alijo de, vamos, de Manolo Escobar, ¿no? Y Pablo. Bueno, a lo mejor en el carro llevaba algo, pero era Pablo. Era otro. El que se lucraba era su hermano. Igual te equivocas con el Fari, el de la mandanguita. Bueno, de hecho, el primer comentario que pusieron fue: se te acabó el recreo, Pablo Escobar. Porque no. Y que si eso era una mierda, que si eso era fullaraca, que eso parece un nido de gorriones mojados. Bueno. comida de gorriones mojados. Eso, sí, porque era una bolsa ahí con cogollos ahí bastante, además tenía bastante hoja y lo pusieron como que, vamos, la lucha contra el crimen. Habían pillado el señuelo. Pues la verdad es que por el resto, es que hasta, esta vez han sido noticias, excepto la del Ateneo Julia Romera, nunca sé si es Romera. Romera. Bueno, ya, ahora ya, a partir de ahora, si no me acuerdo tampoco, Julia. Que salvo ese, que sí que es un poco, es una, un poco de, que da un poco de pena, el resto, nada nuevo. El resto no da mucha marihuana, pena. Lo de siempre, más policía, bueno. Los plenos presenciales. Estas cosas se notan ya en el metro. Sí, ¿verdad? La presencialidad vuelve. Sí. Yo voy al metro presencial. Sí. Yo también. Ya, sí, ya no vas telemático al metro. No. Yo también. Bueno, pero es verdad que se nota que la gente ya no teletrabaja. Que un montón. Está todo el mundo otra vez cogiendo el coche y... Se nota mucho. Era un espejismo lo de que el teletrabajo haya venido para quedarse. No. Era mentira. Era mentira. De hecho, podrían estar hace un mes ya haciendo los plenos presenciales, pero... Por problemas de infraestructura se ha alargado un mes más, o sea, se han colgado un mes, porque ya están todos los ayuntamientos haciendo los plenos presenciales, menos aquí. O sea, que se han colgado un poquito. Mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Creo que te has dejado, bueno, hay más noticias, has dicho cuatro, claro. Bueno, he dejado porque de esto he contado que la tenía Julia Romera, llega a su fin, pero no he contado que Cala Sisqueta a finales de este mes celebra su sexto aniversario, creo recordar. Sí. Pero como todavía mis fuentes no me han confirmado la agenda definitiva y tal, no he querido dar la noticia como tal. ¿Seis años ya? En el próximo programa nos da tiempo a meterla o... Es que no sé, porque igual va a coincidir casi. ¿Al final? ¿No puedes adelantar nada? ¿No te han adelantado nada al final? Sé que viene el colectivo zapatista, que están haciendo una ruta por toda Europa y han sido invitados a... o se han ofrecido, bueno, ha sido como un intercambio entre ellos y la gente de Santa Coloma, y van a dar una charla, pero el día exacto no lo sé. No sé si es el sábado 26 o... Miércoles 24. Muy bien. Yo tengo aquí una que, no sé, esta ha llegado hoy al grupo ese que decía, que el próximo mes se inicia la demolición del pabellón de Cansis Peré. Esto salió publicado... Sí. Hoy en el Mirall. Perdón, sí te lo leí. Vale, hablo de titular, ni lo he abierto, ¿eh? Pero que lleva tiempo eso que está para... Que lleva ya abandonado. Eso ya tiene que ser un nido de ratas, porque hace que no se utiliza eso. ¿Un año y medio? ¿Dos? Dos. Año y medio estábamos en pandemia. Sí, hace dos años o más. Antes, estando presencial, sí. Me acuerdo que salió la noticia de que había salido la grieta aquella. Sí, que me asegura. Que no. Creo que lo que van a hacer es ampliar el ayuntamiento... cuando tiren el polideportivo. Sí, porque además ahora la OIAC cambia de sitio. Ya no estará ahí en el ayuntamiento, lo llevan a... ¿La OIAC? La OIAC. La Oficina de Información y Atención. La que tiene todas las vocales menos la U. ¿Eh? Le sobraban vocales y dijeron, vamos a ponerla aquí. Oficina de Atención y Información al Ciudadano. OIAC. Ahora estará en Paseo de Cerra, donde al lado de... Está ya. Ah, ya están ahí. Sí, están de Hacienda, ¿no? Lo que pasa es que no se ve. A la ICO. No se ve. O sea, lo ves y no lo dirías, pero está ahí. O sea, mira, supongo que no han puesto carteles, ¿no? Todavía. No, todavía no. Para que la peña no vaya ahí a... Bueno, de hecho, antes estaba como todo junto, ¿no? Porque yo he ido ahí a hacer varias gestiones y estaba... No, es que la OIAC es todo junto. Es todo, ¿no? Sí. Menos pago tributario, creo que el resto se hacía todo ahí. Sí. Que era un coñazo porque tenías que pedir hora, bueno... Bueno, yo creo que tenías que pedir hora ahora en la última época, ¿eh? Pero hubo antes una época que si ibas a las 3 del mediodía... Te daban un número, Cristo, sí. Y cuando salía tu número en la tele, pues entrabas. No, si ibas a las 9 de la mañana, podías echarte morías. La mañana allí. Y si ibas a las 3 del mediodía, que seguía estando abierto, no había ni Cristo. No, pues yo te estoy hablando de hace años, que tenía una consulta de consumo y tuve que pedir hora con días previos y me dieron... día y hora para ir. De consumo de drogas. No, una droga de consumo y tuve que ir ahí. Era una para presentar una reclamación a una compañía aérea y me acuerdo que me dieron día y hora exacto para... Hombre, mójate, que o sea, dilo pero todo. ¿Pero y eso que, era la OIAC? No sé, era ahí donde está todo. No, concreta eso de ahí donde está todo, eso es el cielo. Al lado de... Al lado de donde o el Corte Inglés. Al lado de donde van a tirar el polideportivo, la rampa esa donde se entra, ahí fui. Ah, sí. Ahí fui. Había varias mesas y no sé si tenían una mesa especial para consumo o lo que sea, pero a mí me ha tenido una. Para aviones. Tenían las rayas ahí, la mesa de consumo. La mesa de aviones, ¿no? Esa igual va con cita. Esa va con cita. ¿Pero veis cómo el otoño nos baja a todos? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No, yo creo que es que hemos elegido tarde. Y llevamos no sé cuántos programas de sábado mañanero. Ya tenemos sueños porque somos viejecitos. Y sí, hasta ahora. Es que sí. ¿Qué se ha hecho de noche? No, pero ya, joder, miras la hora, tío, y dices, coño, las 8 si me voy a ir a dormir ya. Sí. Sí, a mí lo de cambiar la hora no me parece un gran invento, ¿eh? Yo prefiero levantarme de noche que no del de día y tener más luz por la tarde. Yo prefiero, ¿eh? Me gusta levantarme con algo de sol, ¿eh? No, a mí eso no me afecta. Pero que se haga de noche tan pronto me toca las narices. A mí no me gusta tampoco. No me gusta el invierno. Pues, si no tenéis nada más, vamos a poner una canción, ¿no? Venga. Muy bien, tengo una propuesta, un poco de caña. El grupo es Moscow Beat Brigade y su tema... ¿Cómo? Moscow Beat Brigade. Muy y buena. Su tema, Each Use. For you. Chocho. Bueno, pues tenemos a Aitor en directo. Hola, Aitor. Hola, Aitor. Hola, ¿cómo estén? Oye, te quería preguntar, porque tú siempre estás atento a las redes sociales y aparte de que tienes información siempre porque te mueves por el mundillo cercano así a la política colomense, he visto un tuit del grupo de Treball d'Esma, Gramenet, que ni los conocía, un hilo, que hablan de un atentado urbanístico en Santa Coloma de Gramenet. ¿Sabes algo tú? Bé, un atentat urbanístic o diguem que entenc que és el tuit sobre el vial de Can Zam, l'ampliació de la de l'Avinguda Ansel de Riu fins a la rotonda del parc, fins a la rotonda de baix de l'altre vial del riu. Ansel Morriu, on està al costat de les pistes d'atletisme i tot això. Sí. Sí? Sí, bueno, val. I el que està passant és que estan des del passat dia 14 d'octubre, ens plaqués, estan començant unes obres per obrir tota aquella part del carrer Ansel de Riu fins al riu, dividint el parament en dues parts i fent com una... s'està dient com una autopista, però és una carretera, un vial que arriba fins a això de que trenca el parc de Can Zam en dos parts, diguem. O sea, es la, que yo me enteré porque yo últimamente de calle de Santa Coloma siempre las cruzo. Ansem Riu es donde está el Instituto Postcastellà. Sí. Y la que baja desde el bar Monferri hasta sí. Monferri, churrería para abajo. Sí. Entonces esa la quieren continuar. Esa baja hasta el río, ¿no? Pero hasta el río, sí, o porque si tú sigues recto. ¿Por dónde hay al final del tema? ¿Cómo? La rotonda que llega al final del río, sí. Entonces atraviesa el campo de fútbol y el campo de el skate park, bueno, y todo esto, o gira al costat. Vale. ¿Y esto se ha empezado ya? Quiero decir, ya hay un plan de obra ya aprobado y pues la primera. Sí, del pasado 14 de octubre que están en tierra y ya obrin aquesta para hacer estas obras a esta carretera. ¿Qué tiran? ¿Dónde estaba la liaga o no? ¿O justo después de lo de la liaga? No, justo al costat de la liaga. No, no, no tiran la liaga en cara. Tot i que estaría bien que tiresin. Bueno, ahora forma parte del almacén municipal, ¿no? Creo, esa zona, la liaga o no. Sí, sí, ara mateix hi ha coses d'algunes entitats i també hi ha part del dipòsit municipal també està per allà, em sembla. Vale. Bueno, pues estaremos atentos. Estaremos atentos. ¿Qué pretende esa carretera? ¿Liberar tráfico de qué? ¿De la Francesc Macià? Fer passar trànsit pel mig del parc de Can Zam, perquè més que alliberar és fer passar trànsit pel mig d'un parc. I al costat d'unes pistes d'atletisme, d'un camp de futbol, d'un institut... no sé jo quina serà la intenció final d'això. Qué guay. Vale. Bueno, y el grupo de Treball este de Esma, ¿tú sabes quiénes son? Porque es la primera vez que veo esta cuenta. Es un grupet petitet de persones, jo conec alguna persona, però són poqueta gent que estan analitzant documents legals i tot això per fer també doncs, una mica d'anàlisi crític de la ciutat, de les coses que es mouen. Però documents legals de l'Ajuntament, ¿quieres decir? O... Sí, sí, con proyectos urbanísticos y los temas de la beca menjador y otras cuestiones que he visto que están trayendo public, porque yo lo seguí por Twitter només. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa? ¿Un saludo? ¿Una canción? Bueno, la canción ya sonó. La canción será para el próximo programa. No, yo la canción ya he fet altres vegades. Saludar y... a passar al fondo, que com deia abans que no se m'escoltava i tal, que ho segueixo des del primer programa i em sembla que he escoltat tots. Ja serà menys. Ja serà menys. Sí, que sí. Igual en algú... Ui. Un dormito o algo, pero, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos también un saludo que pensábamos que era un familiar, pero no. Hay un comentario en el programa número... No tiene número, en el 92 creo. Patinetes, nardos y mongoles. 92. Un comentario de un anónimo que dice: enhorabuena chicos, me gusta mucho vuestro programa, es divertido y tocáis temas interesantes. Interesante. Os escucho desde un pueblecito de Sevilla. Besos. Bueno, pues un saludo anónimo y muchas gracias. Tenemos más oyentes en Sevilla, parece, que en Santa Coloma. Vamos a tener que empezar a ampliar nuestras noticias. Ooh. Bueno, hoy me queda una nueva butaca del fondo. ¡Juja! Se nos ha venido arriba. Esto no es la canción de ¡Juja! Hola, buenas tardes. Hoy traigo un documental, como ya os dije, que bueno, que es una muestra del ego y megalomanía de un señor que se tiene muy alta estima a sí mismo y que bueno, que parece que hace tiempo que no toca con los pies en la tierra. Este genio, con millones de comillas antes y después, él sin duda lo crea así, no es otro que Nacho Cano. Y hoy toca hablar de la creación de Malinche. Bueno, la música que va a sonar de fondo en la butaca de hoy es de Lila Downs, no tiene nada que ver con el musical que tiene pensado este personaje, ya que, bueno, no se puede poner una banda sonora de algo que no existe como tal. Bueno, vamos al turrón, y es que, bueno, Nacho Cano siempre ha sido un tipo, por decirlo de alguna manera sutil y suave, peculiar. Siempre, bueno, le ha gustado siempre actuar pasadísimo de vueltas, tanto fuera como dentro del escenario. No hay más que ver la actuación que hizo en la gala en memoria de Miguel Ángel Blanco. Si no la habéis visto, por favor, no os lo perdáis, que está en YouTube entera y no tiene puto desperdicio. Y bueno, pero últimamente parece que más que nunca que no hay nadie al volante de esa cabeza. Sus últimas salidas de tono, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una que protagonizó lamiéndole el culo a Ayuso, la presidenta del Madrid, cuando le dieron un premio, una medalla, y no sé por qué, la verdad, será por el músico más facha o una mierda así suya. La medalla de la ciudad o algo así. O para dar pie a lo del Malinche de los cojones. Es que, bueno, total, que el tío acabó devolviéndole la medalla a ella, diciendo que ella se la merecía. O sea, tú más, Ayuso, tú más. ¿Sabes? Too much. Dando lugar a un escenario bastante lamentable. Y bueno, la última locura, por decirlo de alguna manera, es presentar a sus colegas del PP pues un proyecto faraónico de construir una pirámide azteca en un solar de Madrid, en el barrio Hortaleza, creo que es, única y exclusivamente para representar su última obra titulada Malinche. Una obra para la que, bueno, parece que se ha quedado sin pasta y ha decidido montar este documental del que os voy a hablar hoy. Hoy os voy a hablar, quiero decir, en primera persona, luego lo veréis. Y lo ha hecho a modo de vídeo promocional y bueno, y ver si algún inversor pues muerde el anzuelo y suelta algunos milloncejos. El musical trata sobre la propuesta, bueno, no, su propuesta es hablar sobre una supuesta historia de amor entre la esclava mexicana Malinche y Hernán Cortés. Y este tío, Nacho Cano, me refiero, nos vende a una romantización de un genocidio porque en su puta cabeza, bueno, todo lo de lo que hablaréis pasa en la cabeza de Nacho Cano, que es un planeta muy rico, por lo visto. Bueno, no lo suficiente como para terminar el musical. Pero bueno, según él, lo que sucedió no fue una masacre, sino un hermanamiento. Y textualmente llega a decir en el documental que no fue una invasión, sino una fusión de dos culturas. Que ahí no hubo nada de violencia ni hostias. Eso fue eso en otros sitios y en otras invasiones. Pero ahí no. Ahí todo fue de muy buen rollo. Claro. Además, insinúa pues que aquello era un desastre, aquí era Teocampo y un desastre, hasta que llevaron los españoles a poner orden. Que a Malinche la vendieron los suyos como esclava a los 8 años, pero que solo conoció el respeto cuando llegaron Hernán Cortés y compañía, y que, ojo, que Moctezuma les estaba esperando a los españoles como agua de mayo porque fueron una bendición para su cultura. Con dos cojones, Nacho. Además, y para más coña, la fecha de estreno elegida para del docu, ¿no?, fue el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Muy bien, Nacho, muy bien. Yo, sinceramente, creo que este tío se le ha ido la olla hace tiempo y que no... Yo creo que no hubo nunca olla ahí. Sí, es que yo creo que ha tenido tanto éxito de siempre. Luego profundizamos un poco en esto, pero... que creo que todo el mundo, muy bien, Nacho, qué bien todo, qué bien esto, qué bien aquello, Nacho, todo que se le ha ido la olla. O sea, y directamente no está en un pedestal del que solo se puede bajar a ritmo de una hostia que se le dará la vida, digo yo, porque el tío sigue ahí en sus nubes. Y bueno, esto es un poco lo que vemos en el documental. Es Nacho Cano, hablando de Nacho Cano, en tercera persona. ¿Lo hace? Es que yo ya no, lo voy a decir, ¿eh? Yo no lo he visto. Vale. No lo hace, pero lo hace, porque hay una narradora, pero el texto es suyo. Ah, vale. La narradora habla en tercera persona, pero es que hay un momento que se le va la olla y la narración empieza en primera persona. Como feo. Y en él se sueltan frases como el musical, hoy no me puedo levantar, y Mecano son las dos cosas más grandes que le han pasado a la música española. Sale mostrando el proyecto a Almeida en los dos primeros minutos. Aparece dando instrucciones al batería de Maná. Que yo, a ver, sinceramente no tengo ni puta idea de cómo se toca una batería ni de cómo se coge una baqueta, pero pues, según dicen, técnicamente el batería de Maná es uno de los tíos pues, que más prestigio tienen y tal. Pues no, aquí sale Nacho Cano diciéndole cómo hay que hacer las cosas que tú no sabes, quita que ya lo hago yo. También vemos los amaneceres de Nacho, es que está pues un día cualquiera despertando a la ciudad de Miami con su saber hacer al piano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me quedo cortísimo y no me cabe aquí. Ah, pero no vive en Madrid ya. No, que va, ninguno de estos vive en Madrid nunca. Bueno, en fin, todo es un pastiche de egocentrismo que no acabo de dejar claro si esta es la campaña de crowdfunding más cara de la historia o el primer making of de algo que no se ha hecho. O una comedia involuntaria, porque las burradas que suelta este tío, que lo jodido es que se lo cree, en su puto planeta, es pues de reír por no llorar, para mear y no echar gota. Sale también Hans Zimmer, hablando de él como si fuese Dios. ¿Quién habla de quién como si fuese Hans Dios? Hans Zimmer diciendo que Nacho Cano es la polla con cebolla. ¿Pero qué me dices? Lo que oyes. ¿Y cuánto ha costado esa conversación? Pues no sé, habrá un dinerín por el medio, porque si no... A ver, ¿visto el documental? No, rindín. Sí, de sí, forma, yo también, ¿eh? Se deja ¿Qué pasa? Que has puesto pasta, ¿eh? Es que te unfe. Sí, tiene que salir esto por mis huevos. Resulta que el tío, habla de él como si fuera la hostia y tal y cual, y lo que se deja entrever es que tocaron una vez en el 84, punto. Aparece el bailador Rafael Amargo de fondo, no se hace mención a ninguna, ni salen los títulos de crédito ni nada, porque supongo yo que será, llámame mal pensado, pero supongo que será porque durante, calculo yo que mientras rodaron esto fue cuando al Rafael Amargo le acusaron por presunta organización criminal y tráfico de drogas. Bueno, en fin, podía estar un rato largo, pero no quiero. Sí, estate un rato largo. No quiero. En fin, vamos, que es un montón de momentos de what the fuck, de no me puedo creer lo que cojones estoy viendo, que me dejaron con el culo torcidísimo. Y bueno, por lo que quería comentar este lo que sea, pues con vosotros y conmigo bueno, mismo, porque lo demás okay. No hemos podido verlo. Exactamente, me da que o no se ha podido No se ha podido. O no se ha querido. No se ha podido. Punto suspensivo. Ahí está. Pero bueno, si queréis aportar. Yo tengo una pregunta. A Nacho Cano. A ti. A mí. Venga. ¿Se te ha acabado poniendo recto el culo o lo sigues teniendo torcido? Es como estoy sentado, que estoy con el culo que pasa y me voy a tirar un pedo. Oye, yo tengo otra pregunta. Tú has dicho el musical Hoy no me puedo levantar. ¿No será esta la palabra del cajón de mierda, no? No tenemos que tocar la campanita. Hombre, sería muy evidente, ¿no? Muy bien, ¿verdad? Más que tumban, man, que tumban, que te pongan. Bueno, pues tócalo, por si acaso. Ah, venga. ¿Hemos acertado? No, es una campana. ¿Pero fallida. Ha salido ya? No. Vale, no, estamos en tensión entonces. Es que yo se me había olvidado otra vez ya esto. Sí, el documental. Bueno, tú lo has empezado. Yo lo he empezado. Pero a mí lo que me alucina es que has dicho, he visto 50 minutos. ¿Cuánto dura? 90. La Virgen. Vale, una obra maestra. Esperaba el girito. Y cuando vi que, digo, no, si esto no es girito, esto es todo el rato promoción. Esto es el rato promoción. Digo, ¿y qué necesidad tengo yo de ver esto? Absolutamente ninguna, ¿no? Necesidad no nos estaban a cargo. Bueno, los ojos igual sí, pero... No, bueno, es que lo que sí que he visto es que justamente esta semana salía, no sé si en el intermedio, en un programa de estos, que salían un reportero preguntando a los vecinos de Hortaleza, de donde se iba a hacer la pirámide, a ver qué opinaban del proyecto en ese, en una explanada así como ajardinada, un parque. Y la mayoría de vecinos decían que Nacho Cano se hiciera en su casa. Sí, encima es que la historia es que la que quería que fuera temporal, 4 años. O sea, toda la inversión. Así que venía al hilo lo que decíamos en el anterior del programa del Lego. Del Lego. Sí. En ese terreno, además, había habido otro proyecto de otro personaje que ha salido aquí también. Sí, otro ilustre. Otro ilustre, José Luis Moreno. Sí, sí, también se lo tiraron para atrás. ¿Y qué tenía? A ver si sacamos aquí tema. ¿Qué quería montar José Luis Moreno? No tengo ni idea. No lo sé. Un banco. Un gran muñeco gigante. Pero era alguna mierda. Parece que algún teatro, algún rollo también, ¿eh? Sí. Hace tiempo de esto, ¿eh? Me parece que era sobre los 80 o por ahí. O sea, es el solar de la ciudad de Oya, ¿no? Por lo que parece. Sí, es el solar de la megalomanía. Allí se puede proyectar lo que quiera. Hasta un parque o un colegio. Pero eso no entra en los planes, por lo visto. No. Pues nada, eso, vi 50 minutos. Y era, pues nada, un documental de, venga, vamos a promocionar esto. Y era como tan ridículo de seguir viendo eso. Aparte de que me lo puse muy tarde, porque esta semana he tenido días festivos. Y conseguí una clave de Netflix solo para verla. Pero pérdida de tiempo. Una clave desperdiciada. Sí, sí. Ya me la he quedado por eso. Bueno, bien, mira. Eso es algo positivo. Eso que te lleva. A mí es que Nacho Cano, yo te voy a ser sincero, ¿eh? Yo cuando lo dijiste pensé, bueno, va. Pero es que me ha caído siempre tan mal este tío, pero tan mal. Incluso cuando aún a la gente le caía bien, yo ya no... ¿Ha caído bien a alguien alguna vez? Sí, al principio de todo de Mecano, a la gente no me parecía mal que tocara así piano con las dos manicas. Si le ves tocando el piano, cuando era joven. Un caballo trotón de estos de rejoneo. Además, siempre que toca salpica. Le salpica el pelo sudor y las teclas salpican agua. ¿Una coña? Yo tengo que decir que yo lo he visto en directo. ¿A Nacho Cano o en En Santa Coloma, sí. Yo también. Cuando vino Mecano hace 500.000 años, sí, no que tanto, fui con no mi tanto. Madre, porque era muy chiquitajo, y llenaron tres campos de... Bueno, cuando antes estaban los campos de tierra, llenaron tres campos de fútbol. Aquello... Es lo único que puedo aportar al programa. Bueno, da igual. ¿Cómo aportaría más él estando aquí? Y que Nacho Cano te jodes, porque ahora se ha descubierto que no fueron los españoles quienes descubrieron América, sino que fueron los vikingos, que han encontrado una... Pero no habían datos, no habían restos reales. Y se ha encontrado una edificación que estaba hecha con madera de no sé qué, y han hecho la prueba del carbono y no sé qué por el de los aros de la madera, de la estructura y tal. Llegaron 500 años antes que los españoles. Pues ahora ya no lo va a hacer. Ahora lo va a hacer, pero de ahora vikingos. No quiero. Leí la noticia y, bueno, ¿sabes? Luego los típicos comentarios, y había el típico pavo que tiene como imagen la bandera española y decía que eso era mentira, porque si fuera verdad, ¿por qué? Textualmente decía, entonces, ¿por qué en América se habla español y no vikingo? Ese era para rebatir que eso era mentira. Y me quedé con ese dato. Bueno, pues, algo de razón tiene, ¿no? Me encanta. Madre mía. Bueno, flojita, ¿eh? Flojita la sección hoy. Nos vamos a ir a casa pronto. Yo creo que sí, nos vamos a ir a casa pronto. Que todo. Con este frío. Y bueno, lo único ya cerrar diciendo que para un tío con un ego como el de Nacho Cano, su padre se llama Modesto. ¿Modesto Cano? Modesto Cano. Qué bueno. ¿Queréis que vayamos directos a Salazar? Venga. Mantecao Salazar presenta Secciones Salazar. ¿Cansado de oír que tu hijo adolescente dice, papá, dame 20 euros que salgo esta noche? Papá, déjame que estoy con la Play. Llama al número 63-36-63-36-23 y recibirás su mantecao educativo. Mantecao Salazar. Padre, ya he ordenado las facturas. ¿Quiere que mañana le lleve al trabajo? Gracias, mantecao Salazar. ¿Qué te has fumado? Es que, tío, las promociones son así. A nosotros nos piden y nosotros tenemos que dar. Si promocionan, promocionan. Así, si donde esté el dinero, no hay nada más que hacer. Bueno, vamos a explicar otra vez qué es esto, ¿no? De secciones al azar, por si acaso sí. Se apunta a que te haga un pueblecito de Huelva y quiere saber de qué estamos hablando. Pues ¿vale? Que llame a la de Sevilla. Bueno, secciones al azar, tiramos un dado que tenemos aquí en la mesa. Si sale uno o cuatro, hablamos de ciencia. Si sale dos o cinco, hablamos de cagadas de reyes. Y si sale tres o seis, hablamos de premios Darwin. Yo no sé, pero yo tengo la sensación de que hoy va a salir bastante uno o cuatro. Vamos a probar a ver qué pasa. ¡Pues mira, ha salido el uno! ¡Bien! ¡Qué suerte! ¡Qué suertudo! ¡Qué suerte, tío! Y tenemos sección de ciencia. Tenía muchas ganas yo de que llegara esta sección hoy. Mira por, tú. Por fin, ¿eh? Por fin. Se ha leído el uno. Sí, sí. Porque además, vengo para de hablar de un tema que seguro que a todos os va a apasionar. Vengo a hablar del fósforo. ¡Wow! ¡Hostia! La fósforo. Hostia, ¿eh? El fósforo. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué ganas! Sí. ¿Sabes lo que es el fósforo, no? Sí, el fósforo es un elemento químico perteneciente a los no metálicos, cuyo símbolo es la letra P, no la F, ¿eh? Esto era para putear. ¿Os acordáis que en el instituto esto despistaba siempre? Decíamos el polonio, no, el fósforo. Vale, esta música entra muy bien, ¿eh? Con es tuya. Este tema. Es tuya. Ya, por eso digo que entra muy bien. Bueno, el fósforo es insoluble en agua y alcohol, pero puede ser disuelta en disulfuro de carbono. ¿Qué es el disulfuro de carbono? Ni puta idea. Chicos, aquí os lo dejo. Pero sí que es interesante saber una cosa, que como es insoluble en el agua, el fósforo cuando se desintegra o cuando llega a la tierra y demás, no queda disuelto en agua, sino que está en suspensión, con lo cual nosotros lo asimilamos muy bien. Se encuentra en la naturaleza agrupado con minerales en forma de compuestos de calcio, hierro, manganeso, aluminio, conocidos como fosfatos. Esto suena más, ¿verdad? Sí. Seguramente si alguna vez habéis ido a un garden habréis comprado abono con fosfatos, ¿verdad? Sí, el nitrofosca. Por ejemplo, ya que he puesto, te veo. Nitrofosca tiene nitrógeno, y fosfato. Fósforo y potasio, la K. Ah, nitrofosca. Nitrofosca, qué bueno. NPK. NPK. NPK. Mola más NPK, tiene nombre de grupo de rap. O de, boy band. De boy band de los 80 o 90. Los NPK. Una de las curiosidades del fósforo es que nunca se encuentra en estado puro. En la naturaleza nunca encontraremos el fósforo como un elemento puro. Igual que el hierro. Sí que puedes encontrar hierro, fósforo no. Siempre como la cocaína. Está mezclado. Sí. Exacto. Primero tienen que cortar para que esté en nuestra naturaleza. Lo curioso también del fósforo es que es esencial para la vida en el planeta. Absolutamente todo necesitamos el fósforo para funcionar. Las plantas lo absorben, absorben los iones de fosfato y los integran en su estructura. Los animales que comen plantas, los herbívoros, integran el fósforo en su organismo a través de las plantas. Y los carnívoros, a través de comer a los animales, acaban absorbiendo también el fósforo y hace que estos animales puedan seguir funcionando. En el proceso de muerte, tanto de animales como de plantas, el fósforo se desintegra y vuelve otra vez al suelo. Pero nunca, nunca, nunca lo vamos a encontrar en estado puro, en estado único. Pero si no se encuentra en estado único, ¿cómo es que hay cerillas, por ejemplo? ¿No? Eso es lo que estaba yo pensando todo el rato. ¿Verdad que sí? Yo he pensado, digo, en algún momento saldrá esta pregunta. Estamos pensando en cerillas todos, se ve. Claro, en cerillas, sí, porque no hay más, ¿eh? El fósforo se encuentra en el fósforo de estado rojo, estado blanco y en estado gris, creo que es. No, negro, perdón, en negro. Es que esto no lo tengo apuntado, esto me acuerdo. Igual, te lo puedes inventar. Claro. No, la gente no tiene puta idea. El rojo es el que habéis visto normalmente las cerillas, que es más estable porque tienes cadena como de la forma de silicio, es como una espiral, entonces puedes aguantar más. Pero el fósforo blanco, por ejemplo, es muy inflamable. Se quema solo con el contacto con el oxígeno. Por eso, entre otras cosas, no está en estado puro. Porque es incluso peligroso. Y luego está el color de los runners, que es el fosforito. Exacto. Mira, a esto íbamos. ¿Sabes por qué se llama fosforito? Pues claro que lo sé, pero te voy a dejar que lo cuentes tú. El fósforo brilla. El fósforo cuando está aislado y está en estado puro, brilla. Entonces, todo aquello que brilla, a nosotros le hemos puesto el nombre de fosforito o fosforescente porque tiene la capacidad de generar luz. ¿Vale? Vamos a hablar de el genio y no voy a poder quitarle este paliativo, este adjetivo, perdón. No me lo diga, ¿vas a hablar de fosfito? No. No, de el grandísimo Henning Brand. Henning Brand, natural de Hamburgo, Alemania. de 1630 a 1710. Estamos hablando de hace ya unos cuantos añicos, en la guerra de los 30 años en el centro de Europa. O sea, ya ha llovido bastante. Bueno, imaginaos si ha llovido que este hombre era alquimista, entre otras muchas cosas. Era comerciante, vidriero, alquimista y fue un oficial de bajo rango en el ejército durante la guerra de los 30 años y incluso cuando ya dejó el ejército se casó por segunda vez con una viuda muy acaudalada que le permitió dejar cualquier otro trabajo y dedicarse únicamente a lo que le apasionaba, que era encontrar la piedra filosofal. Hablar de la piedra filosofal con este temazo de fondo es genial. No lo quites. No, déjalo ahí. No. Vale. ¿Sabéis lo que es la piedra filosofal? Lo de Harry Potter. Joder, yo pensaba que iba a seguir por otra vía, no lo de Harry Potter. ¿Cuánto daño ha hecho esta película? No tengo más referencias. ¿No? Bueno, la piedra filosofal es una piedra que buscaban todos los alquimistas porque se supone que convertía cualquier material en oro, sobre todo los materiales metales en oro, y además te podía dar la vida eterna. ¿Os suena más o no ahora? ¿No? De los piratas del Caribe. Pablo Coelho. Bueno, sí. El libro que era alquimista, ¿eh? Sí, el alquimista, sí. Bueno, en el fondo los alquimistas eran los actuales químicos que lo que hacían era mezclar productos, a ver si conseguían tener... Hostia, qué velocidad de voz que tiene esta mujer. Conseguían mezclar productos para intentar encontrar este mito que evidentemente nadie ha encontrado porque es imposible convertir el hierro en oro. Hagan lo que hagan. Mitad químicos, mitad brujos, ¿no? Camino. Sí, pero digamos que la deriva normal de la alquimia actualmente sería la química más que la brujería. La brujería se ha quedado más que en la astrología, en este caso. Bueno, pues nuestro gran amigo Henning Brandt dijo, bueno, si tengo que buscar algo que convierta el metal en oro, tengo que empezar con algo, pues por lo menos que se le aproxime en color. Y decidió empezar a probar con uno de los materiales que más a mano tenía. Estoy dando muchas pistas, ¿eh? Materiales a mano, color amarillo. ¿Con qué pensáis que empezó a trabajar nuestro grandísimo... casi. Henning Brandt. Orina. Sí, señor. ¿Sí? Te lo juro. Orina. Pensó que si podía trabajar con la harina iba a conseguir con algún tipo de material que le consiguiera acercar a la piedra filosofal. Entonces... ¿Por ahí lo de la lluvia dorada? Yo creo que no. Creo que no, pero bueno. Una de las cosas que tenía es que era muy fácil conseguirlo, y más en la época que estamos hablando, en el 1630, en el siglo XVII, pues no es que hubiera mucho alcantarillado y era fácil pedirle a los vecinos que recogieran toda la orina que tuvieran para llevársela a su laboratorio y empezar a trabajar con ella. Pues como si fuera un niño con un quimicefa nuevo, cogió una buena cantidad de orina, luego os voy a decir las cantidades para que flipéis, y lo que hizo fue... Dejó que se evaporara durante días hasta que se convirtiera en una especie de jarabe. O sea, una orina densita, ¿vale? Cuando aquello estaba densito, lo dejó fermentar durante 15 días. No sé si por pereza o porque pensó que eso iba a hacer cambiar su proceso. Esto, imaginaos. Como se entere el Pamias... siga. Tenemos programa nuevo, vale. No es por nada, pero... Tener durante 15 días una tina, o sea, un depósito de jarabe de pipí fermentando en casa en el siglo XVII, que quiero decir, muy estanco no sería aquello, ¿quién podía vivir con este hombre? Ojo que suena la mandanga del Fari, ¿eh? Sabía yo que esta lista iba a venir muy bien con el este tema. El pipí solidificado era la mandanga. Bueno, tenemos los 15 días de fermentación del jarabe de pipí en un de estos. Después lo mezcló con arena. ¿Por qué? Bueno, había algunos alquimistas previos a él que habían hecho algún intento de mezclar orina con tierra y con cosas y pensó que a lo mejor no íbamos a perder el legado que otros alquimistas habían utilizado y le dio por mantener esa costumbre de echarle tierra. Y después lo destiló. Al destilarlo, consiguió un resto azul, una cosa densa, o sea, como un polvo en el fondo del matriz, pero vio que un vapor blanquecino y brillante salía por el tubo de matriz y se depositaba poco a poco en un polvo transparente con un tono verdoso. A ver, nuestro amigo Henning se dio cuenta de que había descubierto algo, porque lo primero que vio es que aquello brillaba en la oscuridad. recuerdo, en el siglo XVII, nada brillaba en la oscuridad, salvo las estrellas. Y las luciérnagas. Bueno, vale, y las luciérnagas, pero no había ningún producto que nadie hubiera sacado que brillara en la oscuridad. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto, bueno, primero, otra de las cosas que le dio por entender que era algo importante es que cuando abrió el matriz, aquello explotó y salió en llamas, porque evidentemente, como hemos dicho antes, el fósforo combustiona solo con el contacto con el oxígeno, o sea, es muy volátil. ¿Tienes cara de que me vas a preguntar algo? No. Vale. Escuchando, bueno, es que todo lo que estás contando ya lo sé, pero voy a ver cómo lo cuentas. Bueno, como él tenía muy claro que eso... Como él tenía muy claro que había descubierto era algo muy importante, decidió llamarle fósforo, que es el que significa literalmente portador de luz. Fos, luz, fósforo, foro, traer, perdón. Que además, fósforo es como se llamaba el planeta Venus, porque era el primer planeta, la primera luz que se veía al alba, y entonces era el que traía la luz, porque siempre está cerca del Sol. Vale, para como todos los alquimistas de la época, decidió mantener su descubrimiento en secreto y se dedicó a refinar la receta varias veces hasta que conseguir que el proceso fuera más seguro y más fácil de sacar. Y lo dejó escrito en una carta con una orden que se lo dio a un amigo, con una orden de que no se viera hasta que él se muriera. Y en la carta decía lo siguiente, la receta es esta, por si queréis apuntar, coger papel y dice, orina hervida hasta reducirle a un jarabe espeso. Calentarlo hasta que destile de él un aceite rojizo que se extrae. Se enfría el resto, que consiste en una parte superior esponjosa negra y una parte inferior salina. Espera, no hables tan rápido, que no me da tiempo. En una parte inferior salina. Salina. Se descarta la sal y se mezcla con el aceite rojizo en un material negro. Importante, material negro. Espera, voy por rojizo. Negro, vale. Se calienta la mezcla fuertemente durante 16 horas. ¿Vale? Primero sale un humo blanco, después un aceite y luego el fósforo. El fósforo puede pasarse por agua fría hasta solidificarlo. Ya lo tenéis apuntado, o sea, si queréis hacer fósforo en casa, ya sabéis. Solo necesitáis la cantidad de... Facilísimo. Facilísimo, pues espérate cuando vea las cantidades. Se necesitan 5.500 litros de orina para sacar 120 gramos de fósforo. Es un botellón normal. Eso te va a alcanzar ahí ahora que hacen los botellones y... Bueno, la verdad es que el tema acaba aquí, aunque tenemos algún detalle más, porque no quiero acabar el programa tan rápido, porque después ahora vienen las curiosidades de nuestro amigo Geni. Porque claro, Geni, la alquimia normalmente se mantenía en secreto, porque los alquimistas eran muy celosos entre sí y no quería decir nadie lo que había descubierto por si alguien de verdad encontraba la piedra filosofal y se hacía de oro, nunca mejor dicho, y no lo compartía con nadie. Con lo cual los secretos siempre se escribían, los guardaban, y por esto la manía de decirle a otro, hasta que no me muera, no lo abras, porque por lo menos si tú lo consigues, yo ya no me habré enterado y no me joderá tanto. Pero esto de que tuviera un producto que brillara, pues al tío le molaba. Entonces, de vez en cuando se le escapaba a gente que tenía aquello. Y empezó a hacer visitas en casa para ver el producto mágico que brillaba. Hasta el punto que algún alquimista llegó a casa y empezó, con lo que observó allí, empezó a sacar un poquito más de información. De manera que al final, la patente de cómo extraer el fósforo no fue de nuestro amigo Henning, sino que fue de otro, que lástima, no me he apuntado y lo tendré que decir en el próximo programa. O sea que al final, después de haber aguantado el olor de 5.500 litros de orina fermentados en casa, la fama y el dinero se la llevó otro. Perdió la piedra filosofal. Bueno, no está mal, ¿no? Yo sabía que ciencia hoy entraba bien. Sí, hoy entraba. El pipi entra siempre bien. O sea que, pero claro, el proceso de producir fósforo actualmente no lo hacen con orina, ¿no? No es así. No, porque para sacar 100 gramicos, 5 mililitros, bueno. No, y además hay cosas que son más ricas en fósforo, porque en el fondo tú la orina lo que tienes es muy poco fósforo. Con un hueso sacas mucho más, por ejemplo. Claro. Bueno. ¿Y no tiene la receta del hueso? No la tiene. No, el hueso no. No, porque además es difícil dejar fermentar el hueso delante. Y conseguir un jarabe de hueso también. Tiene su qué. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Ha sido un programa de tarde. Muy, muy instructivo. Bueno, aunque tú ya esto... Ya lo sabía, ¿no? Pero lo has explicado bien. ¿Sí? Sí. ¿No se ha dejado nada? Solo le ha faltado decir que lo de la piedra filosofal, que es para lo de la... La juventud eterna esta, el secreto lo tiene Jordi Hurtado. Es lo único que se te ha olvidado. Pero por lo demás, Todo correcto. Bastante bien, ¿no? Y Anne Igartiburu también. También, pero menos. Un día Anne Igartiburu y Jordi Hurtado se tendrá que batir en duelo y cortarle uno la cabeza al otro para ver quién sobrevive. Y con la abuela de Cuéntame. También. Nada, pues vamos a ir despidiéndonos, dejar que se despida también la pobre Thor, que en el último programa no le dio tiempo. Nos vemos en 15 días. Este programa también saldrá cuando se pueda, cuando pueda, porque... Pero hace 15 días, ¿no?, que hemos grabado. ¿Quieres decir? ¿No? Más o menos. Sí, vale. Bueno, un día de estos. Sí. 3 arriba, 20 abajo. Es esto, viene siendo esto. Viene siendo esto. Pues venga, chicos. Pues nada, chao pescado. Adiós. Pues yo antes de despedirme decir que no ha salido la frase en la mesa. ¿No? No. De verdad, ya me se había olvidado otra vez. No ha salido. No ha salido, que no se ha dicho. Pero ¿alguien tenía la misión de decirlo? Sí. ¿Y se le ha saltado? Sí. ¿En serio? Sí. No veo ninguna cara de sorpresa en la mesa. No. Bueno, pues lo dejamos tal cual para el próximo. Sí. Vamos a crear intriga. Sí. Vale. Vamos a crear intriga y... ¿Estaban los dos vistos azules? Sí. Ahí queda. Pues, adiós. Chao, pescado. Hasta el próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. ¡Ay, doy! ¡Adiós! Hoy lo meto todo.